Callapa para la construcción de la comunicación popular socialista. Yaracuy, 12 al 14 de noviembre. Allí está presente Rajuli. La otra radio. Efectivamente nos encontramos desde muy temprano de la mañana aquí en San Felipe, estado Yaracuy, específicamente en las instalaciones del Instituto Universitario de Tecnología Yaracuy, quien nos ha ofrecido la sede a todos los medios alternativos y comunitarios de todo el país. Desde muy temprano, pues las delegaciones de todos los colectivos han venido llegando poco a poco, han venido realizando las inscripciones, ¿verdad?, que estaban aquí tocadas hoy día, y más o menos a eso de 3, 4 de la tarde, fuimos a una actividad especial, una izada de bandera en honor al padre de la patria, Simón Bolívar, y ahora estamos aquí, pues ya dando inicio con un acto inaugural que reúne una cantidad aproximada de más de 150 colectivos de todo el país que se han hecho presentes. Y bueno, contamos con la presencia de estos 150 colectivos y además de representantes del Ministerio de Información y Comunicación, en la persona de Ruckerman, que tiene el coordinador de medios comunitarios alternativos para el Ministerio del Poder Popular, y por parte de la delegación anfitriona o del Estado anfitrión Yaracuy, su representante de la red de medios de Yaracuy, el compañero Yamal. Bueno, esto ha sido hasta ahora las impresiones que hemos tenido aquí nosotros desde la Rajuli 97.1, que se ha hecho presente también en este encuentro nacional, y con estas impresiones quedamos con ustedes. Le damos espacio allá en el estudio, Armando. Callapa para la construcción de la comunicación popular socialista. Yaracuy, 12 al 14 de noviembre. Allí está presente Rajuli. La otra radio.